puedes sorprender en cada esquina y en tus misterios caer. Te puede quedar para toda la vida, te puede movilizar hasta las espinas. Ofrendas urbanas para la tribu, ofrendas urbanas, yeah, yeah. Ofrendas urbanas, suena genial, 88.7 conta el día. Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. ¿Cómo estás, Celina? Hola, Marco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué colorcito, ¿eh? Ay, sí, estamos volviendo. ¿Estás quemadita? ¿Cómo has pasado tu verano, Celina? Bien, la verdad que muy bien, pero tenía muchas ganas de reencontrarnos en este espacio. Y hoy te cuento con una nueva sección. La flamante sección en el flash desinformativo de Ofrendas Urbanas. Así es, tenemos nuestra sección tecnológica y si te parece, voy a darle la bienvenida a nuestro... Hacemos pasar entonces a... Así es, a nuestro artista, podemos decir, ¿cómo decirlo? Nuestro especialista en tecnología, Peter Touch. En el piso el señor Peter Touch está entrando en este momento. Adelante, Peter, ¿cómo estás? Hola, Peter, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido ante todo, la verdad... yo este servicio me lo voy a tomar como algo personal porque no entiendo nada de tecnología. Así que, bueno, espero aprender mucho y queremos compartirlo con los oyentes también. ¿Cómo estás, Peter? Bueno, muy bien, gracias antes que nada a todos por invitarme acá. Traigo muchas novedades, estoy llegando del Tokyo Techno Fest. Celina, te cuento que ya es la Tokio, doceava. A ver, vamos despacio porque te dije que no entiendo. ¿Es Tokio Festival? Claro, es un festival que se hace todos los años desde hace ya 12 años en Tokio. Festival de tecnología. Ah, festival tecno de tecnología, qué bomba. De las nuevas tecnologías más sorprendentes que deslumbran al mundo, Celina. Y muchos dispositivos que yo te traje acá, por ejemplo, para que veas. Y novedades de todo tipo, desde accesorios hasta dispositivos como este que tengo acá, que es de última generación. Qué bueno. Bueno, sí. Y los tenemos aquí en Ofrendas Urbanas. En este caso específicamente, en la vuelta al cole, vamos a ver la tecnología, vamos a ver estas aplicaciones que nos comentás. Valga la redundancia, aplicada al aula, o sea que es material para los docentes, ¿no es cierto? Claro, es como una ayuda, digamos, son dispositivos que tienen algún tipo de ayuda para los docentes en el manejo del aula. Porque, por ejemplo, un problema que está habiendo desde hace mucho tiempo en el aula es que los chicos usan los celulares cuando no deben usarlos. Qué rabieta se agarran las docentes. Claro, entonces esto es una especie... Y lo hacen a escondidas, perdón, muchas veces, ¿no? Muchas veces a escondidas, y justamente de eso se trata. Este dispositivo tiene la particularidad con esta aplicación que se llama Download Around, que, digamos, logra captar todos los artefactos que están en funcionamiento en cierto perímetro a la redonda y entonces los interviene. De esta manera, el primer punto es, digamos, fíjate, yo voy a instalarlo acá en este momento, fíjate lo que va a pasar en tu teléfono. Pero está con la chispa, ¿qué es eso? Claro, porque emite una pequeña descarga de 12 voltios en los teléfonos de los chicos, digamos, ¿no? Que si lo tocan es muy poquito, es como cuando pero te pones... Pero hace daño eso al niño. No, es como cuando una pila, ¿nunca te pusiste una pila en la lengua para obtener una pequeña descarga? No. Bueno, yo como me fascina la tecnología, esto lo hago desde toda la vida. Ah, vos chupa pila. Sí, un poco a veces. Entonces lo que me pasa... Es que, bueno, lo que le va a pasar a los teléfonos de los chicos es eso, esa pequeña descarga. Y fíjate otra cosa, si quiero bloquear automáticamente todos los teléfonos de ese perímetro de redonda, fíjate, lo bloquea el maestro de esta manera. A ver. Ah. Simplemente lo arroja al suelo y todos los teléfonos en ese perímetro que vos delimitaste... Pero no quedan, se rompe. No se rompe porque tiene una carcasa especial de materiales totalmente novedosos. Ah, es verdad. Tanto en la pantalla táctil como en toda la botonera. Es verdad, está intacto, es perfecto. De esta manera interviene todos los teléfonos a la redonda. Pero esta no es la última aplicación. Fíjate, por ejemplo, otra característica muy novedosa. Sí. ¿Lo puedo introducir dentro de tu café? Permíteme, voy a introducir... No, por favor, no, me da miedo. Confío en lo que vas a hacer, Peter, pero te digo... Que fíjate, quedate totalmente tranquila. ¿Está comprobado? Porque el teléfono tiene un dispositivo autolimpiante, aparte de ser completamente anfibio y quedar sumergido, salir limpio y seco. Ah, no, esto es maravilloso. Tanto la botonera como la pantalla realmente, táctil. Porque tenía huellas dactilares que ahora no las tiene, evidentemente. Y la maestra siempre está con su tacita de té, o sea que tranquilamente se puede lo caer puede perfectamente sumergir. El teléfono y bueno, no pasa nada. Es maravilloso. Bueno, habría que capacitar a los docentes, ¿no es cierto? Para que todas maneras, esta no es la única característica que tiene. Fíjate, por ejemplo, está la función, la aplicación Multiple Choice, que tiene el teléfono. Fíjate, es para corregir, te cuento rápidamente, los multiple choice de los alumnos. Te traje un pruebas de los alumnos. Un pequeño multiple choice para que lo veas. Es maravilloso. Fíjate, tres puntos esto, para vos. Perdóname, las maestras en Tokio utilizan este método. Esto ya está siendo utilizado, no acá en América Latina, pero sí en otros países del mundo. Ah, mira qué maravilloso. De todas maneras, te cuento cómo es esto, a ver, rápidamente. Contame, ¿cómo se este dice? Pequeño multiple choice que te traje a vos. Léelo si quieres, por favor. ¿Lo leo yo? Tres preguntas A, B, C. A ver, ¿cuál? Son preguntas sencillas. Es para comprobar. Muy simples, si para comprobar el funcionamiento de la aplicación. ¿Cuál es el presidente de la República Argentina? Y tres opciones, y le tres contamos opciones a la gente. Sí. Carlos Calvo, Mauricio Macri, Rubén Orlando. Exacto, vos ahí pones el número que corresponde a la respuesta correcta. Okay. Pregunta, segunda pregunta. Número dos. ¿Cuál es la capital de la República Argentina? Lee las tres opciones, Selina. Buenos Aires, Claipole, está bien, con trampita, o Viedma. Claro, viene con trampita. Porque sabemos muy bien, ¿no? No digamos. Podría ser una posibilidad. Exacto. No lo decimos. Bien, y última pregunta, ¿cuál es el proceso mediante el cual las plantas se alimentan? ¿Y las tres opciones? Fotosíntesis, Photoshop o fotonovela. Photoshop o fotonovela. Y ahí te recomiendo que pongas una opción equivocada para ver si realmente la aplicación corrige bien. A ver, entonces voy a poner la presidente Mauricio Macri. Perfecto. La capital Buenos Aires. Y la última, hacemos la trampita. Hacemos la trampita, hacemos poner la trampita, Photoshop. Photoshop. O fotonovela, como quieras. Bien. Muy bien. Fíjate, simplemente haciendo un scanning rápido sobre la hoja. Te cuento a los oyentes que está sobrevolando la hoja con el aparato tecnológico. Y ya está. Está procesando en este momento, por eso el circulito. Ya está, ya tiene la respuesta. Bueno, te cuento, Selina, que te sacaste un 66,6 periódico. ¿Por qué? Maravilloso. Porque respondiste bien dos preguntas, pero una es mal. Maravilloso. Es increíble, y esto para que los maestros se dejen de quejar un poquito con esto de que no les aumente el sueldo, ¿no es cierto? Exacto. Porque ahora tienen una máquina que les corrige, maravilloso. Para despedirme, Selina, te traje un pequeño regalito, un obsequio de allá, del Tokyo Tecnofest. Fíjate, lo voy a colocar acá. Simplemente es un soportecito para espiral. Ajá. Este sí es para América Latina, lo diseñaron, porque ahora que estamos con la fiebre chikungunya, el Zika y el dengue, lo que vamos a lograr es con esta cinta bifaz aplicar sobre... Es un soporte porque... Es maravilloso. Claro. Es entonces, una aplicación, literalmente. Es una aplicación porque se aplica sobre el celular, exactamente. Ajá. Y te queda aplicado el soporte de la espiral detrás del celular. ¡Ay, maravilloso! Y porque muchas veces tenemos una espiral encima, pero no tenemos dónde ponerlo. Entonces ahora, con esto se resuelve. Úsalo y disfrútalo. Te agradezco muchísimo, la verdad, me encantó y espero más novedades para la próxima semana. Seguro, voy a traer muchas cosas, nuevas tecnologías que sorprenden al mundo. Gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Seguimos con más ofrendas urbanas.